Y el día de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie internacional especial en la cual vamos a estar abordando las temáticas de la conflictividad en Oriente Medio y Norte de África. Y esta serie, que se denomina así, Oriente Medio y Norte de África más allá del orientalismo, busca brindar algunos elementos conceptuales, históricos, culturales y políticos de análisis de la conflictividad en esta región del mundo. Vamos a tener una serie de entregas que van a estar compuestas por diferentes temáticas analizadas desde varios puntos de vista. Y para ello hemos conectado de nuevo con varias ciudades. Desde la ciudad de Estambul, Turquía, nos acompaña Paola Barrero. Desde la ciudad de Pamplona, en el norte de España, nos acompaña Abdo Taleb Omar. Y desde la ciudad de Bogotá, Colombia, nos acompaña Guillermo Ospina. Bienvenidos a esta serie internacional. Yo quisiera que arrancáramos entonces entendiendo una división político-religiosa que es el sunismo y el chiismo en el mundo musulmán. Arranquemos entonces, Paola, desde la ciudad de Estambul. Muchísimas gracias por atender esta nueva serie internacional y bienvenida. Hola, Fernando. Buenas tardes de aquí en Estambul. Nuevamente, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, entender el panorama político, social, histórico y religioso del Medio Oriente y del África del Norte es entender la división que se da entre chiismo y sunismo, que es una división que se da al interior del Islam y tiene su esencia como una división política, pero que nos permite entender también la contemporaneidad del mapa político hoy en Oriente Medio y en África. Para empezar, pues el Islam tuvo dos fracturas hacia el siglo VII de la era cristiana, en el año 632 con la muerte del profeta Mahoma, donde se dio una discusión a nivel político de quién debía suceder el poder que tenía o la autoridad que tenía el profeta en su época. De esta discusión surgen las dos grandes vertientes religiosas, que es el chiismo y el sunismo. El chiismo, que parte de la idea de que la sucesión del profeta debía darse por línea sanguínea y que el primer descendiente del profeta debía ser su primo Ali. La corriente suní o sunita tiene más una visión más política frente a que la autoridad debía ser sucedida por una persona que fuera escogida por una mayoría de creyentes y que tuviera una autoridad política y religiosa frente a una comunidad sin directamente tener una sucesión sanguínea con el profeta. Entonces, esa es la distinción, es una distinción política. Hoy atendemos a un mundo musulmán con un 85-90% de creencia del Islam suní frente a un 15% de Islam chiita en el mapa de Oriente Medio y Norte de África. Muy bien, vámonos entonces con Abdo desde Pamplona, norte de España. Cuéntanos esta división político-religiosa, sunismo-chiismo. Hola, buenas tardes y gracias de nuevo por la invitación. Efectivamente, como se dijo anteriormente, es una división de índole religiosa, teológica, filosófica y de contenido, pero surge básicamente después de los problemas de sucesión, ¿no? Cuando fallece el profeta Mohammed, el profeta del Islam, hubo, como se dijo previamente, dos vertientes. Una aboga por el yerno del profeta, que es Ali, y otra corriente que aboga por los, digamos, colaboradores más estrechos y los primeros que accedieron al Islam, ¿no? Entonces de ahí nace la división entre ambos bandos. ¿Por qué se llama chií o chiismo o chía? Viene del término árabe seguidores, los seguidores de Ali, van Shiat Ali, que es el yerno del profeta. Entonces ahí empiezan discusiones teológicas entre ambos bandos y luego se convirtieron incluso en una guerra, ¿no?, que ha durado años y que ha costado la vida de muchos familiares. O sea, ha sido división de las familias, de los seguidores, o sea, que no por cuestiones de pertenencia familiar o algo así, sino que ha sido de opiniones. Entonces hubo compañeros del profeta y personalidades muy importantes del Islam que optaron por un bando y los demás optaron por otro. Y efectivamente, aquello se reflejó en la vida de hoy en día del mundo musulmán. Entonces vemos un mundo musulmán dividido entre grandes bloques, chiismo y sunismo. El chiismo básicamente está en Irán, pero también hay minorías chiíes en el resto de países árabes, como en los países del Golfo, hay también en los países asiáticos, centroasiáticos, como Pakistán, Afganistán. En la India, por ejemplo, los musulmanes de la India hay minoría chií muy importante. Y luego el sunismo, su centro de poder está en Arabia Saudí, en el norte de África y en el resto de países. Entonces, es una división de hace más de 14, 15 siglos, pero sus efectos y consecuencias se reflejan en los hechos de hoy en día. Muy bien, vámonos ahora a Bogotá. Guillermo, bienvenido también a esta serie internacional. Muchas gracias. Aquí buenos días desde Bogotá. Efectivamente, es un asunto pues político. Vemos la diferencia que surge a partir de esas diferencias por la sucesión. También quisiera ahondar un poco en esas diferencias teológicas que van a ocurrir y que van a surgir después de la batalla de Kerbala. También a finales del siglo VII, la batalla de Kerbala va a definir el origen del chiismo como tal. Y va a ser parte de esa idea teológica que fundamenta la creencia. Y hay algo fundamental en esto entre chiitas y sunitas, es la visión de la muerte o la relación con la muerte y el sufrimiento. Digamos que dentro del chiismo, algo que teológicamente separa ambos grupos es la alabanza a los muertos y la alabanza y la visita a ciertas tumbas. De hecho, parte de lo que se cuestionaba dentro de la creencia del Islam sunita es esa alabanza a ciertas figuras, alabanza a ciertos hombres, visitar a ciertas tumbas, que algunas tendencias más extremistas, por ejemplo, del Islam sunita, van a tener en cuenta o a calificar esto como una forma de creencias preislámicas. Entonces, creo que es importante porque la festividad más relevante dentro del Islam chiita, que es la Ashura, está relacionada con la muerte del nieto del profeta, que va a dar origen pues a todo esto que ocurre y a cómo la relación del Islam chií se concentra en Irak y se concentra en Irán. Y va a ser a partir de esas peregrinaciones a las ciudades sagradas de Qum, a la ciudad de Karbala, que se va a dar pues todo este proceso teológico. Esto nos da pues este panorama que nos permite entender parte del Medio Oriente, porque a partir de estas creencias y de qué secta se pertenece una u otro, va a explicar parte importante de las dinámicas de los países, de las relaciones entre los países e incluso entre los mismos ciudadanos, de cómo estos líderes religiosos, en cierto modo, tienen un papel importante dentro de las sociedades y explican las tensiones que pueden salir a flote en ciertos momentos políticos o que son movilizados y llevan enfrentamientos. De ver el Islam, hay cosas en común que son básicas dentro del corpus de creencias en el Islam, que es, por ejemplo, los pilares básicos del Islam, la peregrinación a la Meca, las oraciones diarias. Sin embargo, no solamente en la musulmana se dan estas diferencias, tanto hay un modelo de sistema político propio del sunismo, propio del chiismo, sino también las prácticas culturales que se dan al interior de cada uno de los territorios que se inclinan por alguna de las dos vertientes. De hecho, algunas celebraciones musulmanas tienen diferentes variantes, por ejemplo, la forma como se vive el Ramadán en un país chiita o en un país de mayoría sunita pueden variar dependiendo, digamos, si hay creencias preislámicas o creencias de otra índole que también afectan el corpus de celebración de algunos de los sacramentos, por así decirlo, dentro del Islam. Además, dentro del mismo chiismo y dentro del mismo sunismo hay diferentes también escuelas de pensamiento dentro de cada una de las vertientes o ramas. Y vemos, por ejemplo, que en el chiismo conocemos, por ejemplo, a los ismaelitas, a los drusos también, que hacen parte del mismo chiismo. Y en el sunismo encontramos la escuela más importante, que son el wahabismo o los wahabitas, que también tienen formas distintas. Hay países como Turquía que también se comparten muchas diferencias, y es la la llegada también de creencias zoroastristas, sobre todo en la parte sur de Turquía, los alevíes, los sasas y una gran cantidad de elementos preislámicos. De hecho, el mismo sufismo, el misticismo dentro del Islam, que se arriba a la versión sunita, tiene varias ramas. Y esto afecta no solo el corpus de creencias, sino la forma como se viven las celebraciones y la cultura dentro de la misma creencia religiosa. Sí, yo creo que se ha explicado bastante bien las diferencias entre ambos. Y sí que es verdad que la parte histórica influye en las formas de hacer la religión, en las pertenencias. Es, por ejemplo, uno de los hechos más importantes que expliquen el porqué de la población farisí, es decir, iraní, se ha optado por el chiismo mayoritariamente. Entonces, es como también buscar una forma que se adecue a sus creencias previas al Islam y sus modos y formas de practicar la religión. Precisamente siguiendo con ese tema, esta división que ya lo hemos mencionado, las cosas que los unen y algunas cosas que los separan en esta división político-religiosa del sunismo y del chiismo, yo quisiera que abordáramos un poco cómo entra el Islam dentro de los diferentes nacionalismos, lo árabe, lo turco-otomano y lo iraní. ¿Cómo entra en cada uno de estos contextos? Arranquemos de nuevo con Abdo en España. Sí, este tema precisamente es muy importante porque explica gran parte de las diferencias. Se sabe que el Islam nació en la península arábica o la península en el Golfo Árabe, ¿no? Entonces, la población era mayoritariamente árabe, pero cuando empezó a extenderse, empezó a conquistar otras naciones ajenas. Entonces, ciertas naciones han sido arabizadas, es decir, como el norte de África, por ejemplo, empezaron a hablar el árabe, incorporaron el árabe como su propia lengua, incluso Egipto, una tradición y cultura milenaria, una de las naciones más antiguas del mundo, han sido arabizadas, pero no eran árabes, no hablaban árabe. Toda la gente de Mesopotamia, de Irak, de Siria, ahí vivía un mosaico compuesto por fenicios, por una variedad de naciones y de etnias, pero han sido también arabizados. Y ahora tienen el árabe. No obstante, hubo otras naciones que no han sido arabizadas, es decir, entraron al Islam pero mantuvieron sus lenguas. Es el caso de los turcos principalmente y de los persas. Entonces ahí se quedó el nacionalismo turco y el nacionalismo persa basados en la lengua y en otros elementos culturales que son la base que mantiene dichos nacionalismos y es también la base que los diferencia con los árabes, con el nacionalismo árabe, ¿no? Comparten el Islam, pero también son distintos nacionalismos y tienen conflictos muy fuertes respecto al idioma y a pesar de que el árabe es el idioma del Islam. Por ejemplo, el libro sagrado del Islam, el Corán, está escrito en árabe, ¿no? Entonces, el resto de naciones, a pesar de que son musulmanas, pero son a veces profundamente antiárabes, tienen que incorporar el libro sagrado, pero siempre intentando incluir solo lo justo. Y el resto de sermones y prácticas religiosas se hacen en lenguas de estas naciones, vamos, para no hacerlo en árabe. Vámonos ahora a Bogotá con Guillermo. Bueno, hay otro factor importante dentro de esta historia del mundo musulmán y es cómo los centros de poder se fueron transformando. Es decir, parte importante dentro de la expansión del Islam fue la formación de imperios que, tal vez, queriendo decirlo, a través de la espada, a través de la conversión también, el Islam se fue expandiendo a través del mundo. Es decir, no solamente a través de la espada en sus primeros años, a través de los imperios el Islam se expandió muy rápido, pero también explicaría, por ejemplo, en casos de Indonesia, en caso cómo se extendió hacia central, al sudeste asiático, nos muestra que el Islam no solo se expandió a través de conquistas, ¿sí? Pero en esos centros de poder que ocurrieron en esos primeros años del Islam, encontramos que esos mismos que refleja Abdo, esos proyectos políticos, también construyeron ciertos imperios y marcaron diferencias a la forma de verlo. Y así encontramos cómo los primeros imperios estaban centrados en Arabia, ¿sí? Esos imperios árabes. Luego encontramos cómo se trasladaron el centro de poder a Bagdad, ¿sí? Los safávidas que desarrollaron uno de los pocos imperios chiitas, también los fatimís que se vinieron a dar. Y por otro lado estaban los imperios que se desarrollaron hacia el norte del África, que por ejemplo el sultanato de Marruecos ocupó cierta importancia que para extender parte de lo que ocurrió, y finalmente vemos el imperio turco-otomano como la última visión de esos imperios que se desarrollaron. Entonces, encontramos como unos centros importantes dentro del mundo musulmán que hicieron parte de esas etapas de cómo se desarrolló desde el mundo árabe, desde el califato en Bagdad, desde el califato en Marruecos. Entonces, creo que son aspectos importantes a la hora de comprender esos centros de poder y todos los sitios relevantes que hay dentro del mundo islámico, sobre todo en la parte de Medio Oriente y el África. Bueno, sí, claramente, como lo decía ya Abdo y Guillermo, hay tres elementos fundamentales, y es poder distinguir también que si bien hay una categoría que condensa los creyentes dentro del Islam, hay grandes diferencias, y esta diferencia tiene que ver con lo étnico y con lo racial, y no la categoría racial como algo peyorativo, sino teniendo en cuenta que hay unas categorías también físicas que enmarcan también la forma como de pertenencia, la forma también como se ha dado una distinción de este mapa de Medio Oriente y África. Claramente los árabes, digamos que teológicamente o históricamente, son descendientes de Noé y se dieron, provenían casi todos generalmente de Petra, lo que hoy conocemos como Jordania, y que se fueron trasladando hacia otras partes del mapa como lo que hoy conocemos como Irak o Mesopotamia, digamos teniendo como un gran nivel de expansión dentro del mapa. Los turcos se podría decir que es una de las razas o de los grupos humanos más con mayor cantidad de mosaico y mezcla dentro del mapa. Tienen una descendencia de origen mongol, de hecho, tienen una mayor mezcla genética, y hoy vemos, por ejemplo, que en Turquía puede haber un 28% de raza turca, 21% fenicia, bereber, helénica, eslava, árabe y judía. Es decir, una gran cantidad de mezcla dentro de lo turco. Y lo Irán, que tiene que ver más sobre una categoría o unos orígenes indoeuropeos, que pasa también por una gran mezcla también entre lo mongólico con la llegada de los de Genghis Khan y de Tamerlán, que también hubo una mezcla importante. El último proyecto de intentar, digamos, condensar estos tres grupos dentro de un proyecto político lo constituyó el Imperio Otomano, que solamente, digamos que Persia quedó un poco relegado a exclusión de Georgia, que hizo parte, una parte territorial del Imperio Otomano. Digamos, el momento en que árabes y turcos compartieron, digamos, un cuerpo de creencias políticas bajo una misma autoridad. Ya de ahí vemos, y ahí es un problema actual en la actualidad, y es que el concepto de Estado-Nación contemporáneo chocó con la forma como se dibuja el mapa en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque la nación y el Estado no es una categoría compatible con la mayoría de los contextos en Medio Oriente y en África. Hemos mencionado varios elementos acá muy interesantes. Yo quiero rescatar uno, y es esta relación entre la religión y el poder, que no es exclusiva del Islam, se ve en todas las religiones, pero que me parece que ha sido un acercamiento muy interesante. ¿Cómo se ha interrelacionado la historia de los centros de poder con la expansión del Islam y su impacto, especialmente sobre Oriente Medio? Arranquemos en esta ocasión con Guillermo. A partir de esas historias de los antiguos imperios musulmanes y, digamos, de esa tradición religiosa que se dan, se crearon, digamos, los dos focos principales que ya Abdo nos había mencionado anteriormente, que eran las representaciones del chiismo y del sunismo. Es decir, se generó, digamos, la llamada creciente chiita, que nos compone a Irán, a Irak, como los centros de poder del mundo chiita, que se extendería hacia Siria y hacia la creciente, terminándola en el Líbano. Y ahí armamos unos centros de poder de ese mundo chiita que se extiende en parte hacia Asia Central, en algunos pequeños países de origen medianamente turco, Kirguistán, Kazajistán y demás, y parte hasta la parte de China, que constituye la parte del mundo chiita. Por otro lado, esos otros centros de poder están donde están los sitios religiosos importantes, ¿sí? Entonces ahí volvemos a mencionar dónde están los sitios religiosos del mundo chiita, pues precisamente están en la frontera entre Irak e Irán, y por el otro lado en el mundo sunita pues están en Arabia Saudita, y a partir de allí Arabia Saudita se convierte en el país más importante porque es el encargado de proteger los sitios sagrados del Islam, y eso le da una importancia. Y más adelante encontramos pues lo que es la mezquita de Al-Aqsa, que queda en Jerusalén, que es el otro sitio muy importante dentro del mundo musulmán, ¿sí? Y la mezquita de la Roca, y ahí se va a desarrollar como protectores, digamos, dentro del tema de Arabia Saudita. Vamos a ver qué se encarga de proteger y de intervenir dentro de esta situación. Eso es el centro más importante. Y el último que yo centraría ahí es la representación de Turquía como el último imperio, el último califato que existió, conocido hasta ahora, legítimamente reconocido, y que le da esa trascendencia histórica dentro del mundo musulmán. Y ahí encontramos como esos centros de poder relevantes dentro de Medio Oriente. Bueno, sí, claramente con el modelo de Estado-Nación, con la llegada del modelo de Estado-Nación a la región, hubo una distinción geográfica entre estados, ¿no? Entonces vemos claramente que el chiismo hoy está básicamente centrado en Irán, Irak, Bahrein. Hay unas minorías importantes dentro del Líbano y Yemen, en Azerbaiyán, Pakistán, Afganistán e incluso, ya lo decía Abdo, en la India. El sunismo, que hace que aparte, digamos que poca gran cantidad de los creyentes musulmanes, tiene su centro de poder en Arabia Saudita y en Turquía, con una población mayoritariamente suní, Jordania, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Túnez, Qatar, Libia y Siria. Sin embargo, esa demarcación estatal de la región, digamos que fue un tanto discriminada, como ya lo sabemos, en África y en Medio Oriente, y hay poblaciones todavía que están flotando dentro de fronteras, Estado-Nación. Es el caso, por ejemplo, de los kurdos, quienes hoy tienen un proyecto de nación propio sin tener la necesidad de tener, digamos, unas fronteras geográficas en este momento reconocidas. También está al interior de las fronteras turcas poblaciones de origen alevi, todavía creencias zoroastristas que hacen parte también dentro de la visión chiita del Islam. Y bueno, podemos distinguir el mapa claramente desde una visión del Estado-Nación, pero también podemos ver cómo este modelo de Estado-Nación también rompe con la lógica de chiismo y de sunismo, y las fronteras no han sido claramente marcadas con este sentido. Sí, efectivamente, como se dijo previamente, las divisiones más o menos son estas, de esta forma, se hacen de esta forma. No obstante, siempre hay excepciones y prácticamente no hay ningún país del mundo musulmán en el que no tenga, si es chií, no tenga una minoría suní, y si es suní, no tenga una minoría chií. Pero principalmente hay bloques y polos en torno a los cuales giran el resto de países y minorías, y ahí se intenta proyectar una influencia de cada modelo. En el caso de los suníes, claramente está Arabia Saudí, que es referencia del Islam suní, controla los lugares sagrados de la Meca, la Medina, la mezquita del profeta, todos estos lugares emblemáticos históricos del Islam. Y por la otra está Irán y el chiismo. Irán, desde una influencia y un intento de recuperar una presencia hegemónica en la región, en alianza, vamos, con Irak, cuya población mayoritariamente es chií, y también están los lugares sagrados del chiismo. Yo diría que principalmente existen estos dos polos. También se puede mencionar a Turquía o incluso Indonesia y Malasia como naciones musulmanas no árabes, pero que incorporaron el Islam suní y que están también en la dinámica de la división, vamos, entre sunismo y chiismo. Malasia e Indonesia no están muy presentes en la dinámica política de Medio Oriente, mantienen un perfil bajo en cuanto a presencia, pero Turquía sí que tiene una presencia y sí que defiende un modelo de Islam suní distinto, pero al fin y al cabo es suní. Que es muy importante, que es fundamental entender la división entre el modelo de Islam suní y el modelo de Islam chií, para entender sobre todo las dinámicas actuales, la gran división y prácticamente todos los conflictos que existen hoy en día en Medio Oriente están relacionados con este conflicto, empezando por Yemen. Hay una pelea entre suníes y chiíes. Si vamos al Líbano, la división prácticamente es la misma. Si vamos a otros conflictos regionales, siempre está a Bahrein, por ejemplo, que es un país del Golfo, siempre hay la división entre suníes y chiíes, y siempre los principales polos de cada modelo intervienen para favorecer su bando, en este caso Arabia Saudí e Irán. Entonces yo diría que es el gran conflicto de Oriente Medio y es el conflicto que está presente en todos los conflictos. Continuemos con esta ronda de cierre de elementos que componen esta primera entrega. Yo les invitaría también a si podemos cerrar aclarando un poco esta división entre lo islámico y lo musulmán. Bueno, el Islam es el cuerpo de creencias teológicas dentro del marco teológico del Islam, y lo musulmán se le dice a los creyentes que creen, valga la redundancia, en ese sistema de creencias islámica o del Islam. Por eso es fácil decir que hay un mundo musulmán, pero dentro de lo musulmán está lo árabe, lo turco y lo iraní, que son categorías, si se quiere decir, étnicas o raciales. Por eso cuando hablamos del mundo musulmán hablamos del corpus o el mundo de creyentes, y cuando hablamos del Islam hablamos del sistema de creencias religiosas. ¿Por qué esas categorías son importantes? En algunos países o en algunos proyectos de Estado-Nación en la región se tiene hoy un modelo de gobierno de sistema político monárquico y en algunos otros de república, por ejemplo. Claramente la mayoría de los países sunitas están hoy bajo un sistema republicano, y esto implica la existencia de un parlamento, de una carta constitucional, y donde la suna o el libro que marca, digamos, las pautas de creencia dentro del Islam ha sido relegado a un segundo plano. El chiismo tiene una forma más tradicional de ver la política y el sistema de creencias políticas dentro del Islam es llevado a cabo con mayor eficacia dentro de un proyecto político, no solamente a nivel, digamos, doctrinal, sino también en la forma como se ve la justicia dentro de cada uno de los estados. Entonces es más fácil entender estas dinámicas en esta región si entendemos en qué contexto se dan los conflictos y si en determinado X o Y país hay una mayoría o hay un sistema de gobierno y de político chiita o sunita. Se cree básicamente que el sunismo es una visión más liberal del Islam y el chiismo es una visión un poco más arraigada a la tradición del libro sagrado del Corán dentro del Islam. Por eso es que vemos hoy países sunitas como Turquía un poco más cercanos a un modelo político europeo. Caso contrario, Arabia Saudita, que aún siendo sunita, digamos que tiene una forma completamente distinta de leer la política y la religión. Y el chiismo en Irán, que tiene efectivamente lecturas más diferentes, y de hecho su sistema político se basa en el sistema del califato y no en un sistema presidencial. Hay algo importante de lo que señalaba Paola, y quiero ahondar más en este tema de lo islámico. La diferencia entre lo islámico y lo musulmán partiría entre la creencia y, en segundo lugar, el papel que tiene la religión dentro de la sociedad o dentro de la estructura política, como bien Paula lo expresaba. Hay un término incluso que se ha desarrollado, que es el término de islamismo, que es lo que nosotros vamos a conocer como, en otros términos, como islam político, y que va a reivindicar en cierta manera un apego más cercano al Corán, o el papel que tiene el Corán dentro de la legislación de los países, y obviamente eso va a reflejar en el modelo político y en la forma como se gobiernan estas sociedades. Eso va a ser un papel muy importante porque va a tener diferentes vertientes de cómo hacemos un Islam en cierta medida republicano o totalitario, en cierta medida bajo el modelo de gobierno musulmán tradicional. También hay unas creencias y unas trayectorias dentro del derecho islámico, que si no estoy mal se usa el término fiqh, y las escuelas musulmanas de derecho, y esas escuelas musulmanas de derecho, de legislación, en diferentes vertientes, unas más extremas, otras mucho más liberales, y eso nos va a dar diferentes sistemas de gobierno en cómo se relacionen. El ejemplo más importante de los dos extremos sería Arabia Saudita, que sigue la escuela Hanbalí, que es la más, digamos, conservadora, por decirlo de una manera, y por el otro lado el modelo iraní, que es chiita, que tiene el modelo también de, llamémosle, el gobierno de los sacerdotes, en este caso el gobierno de los ulemas, que son los expertos en la doctrina musulmana. Entonces ahí dice, vamos a darle como ese papel a los líderes religiosos. Es importante que en el caso de Arabia Saudita también la legitimación de los líderes políticos existe respaldada por la de los líderes religiosos. Es decir, hay un líder político y hay un líder religioso y los dos en cierto modo coinciden que eso va a ser lo que le va a dar origen a la llamada Casa de Saud y a muchos de los gobiernos que hay en el Golfo de que están legitimados pues mediante la religión esencialmente. Entonces ese concepto de islamismo se va a desarrollar y va a tener muchas interpretaciones, unas más radicales, otras más liberales, creo que ese es el punto más importante, y que nos va a dar muchos de los grupos que hoy en día nos va a marcar. Hablo de los hermanos musulmanes, hablo también desde ciertos grupos como Al-Qaeda, ¿sí? Que van a interpretar de qué manera es la relación entre el Islam y la sociedad y la política. Importante dentro de todo esto que hemos tocado cuando hablamos de lo turco, de lo iraní, de X o Y, y es que los subgrupos étnicos que también hay también son importantes, que también tenemos hay grupos con otras religiones, tenemos grupos minoritarios, tenemos grupos de otras etnias, y ahí por ejemplo hablamos de los cristianos siriacos, de los kurdos, ¿sí? De los drusos, que también hacen parte de esas dinámicas dentro del Medio Oriente. ¿Y a qué voy con eso? No solamente dentro del Medio Oriente la dinámica religiosa explica todo, sino también la dinámica étnica. Para entender Medio Oriente tenemos que entender las identidades que están en juego, ¿sí? Y en ese caso, no solo la identidad religiosa que, digamos, curió sobre cierto lado, tuvo preeminencia para explicar muchas de las crisis, pero también las identidades étnicas de los grupos más grandes y de los grupos minoritarios. Creo que Abdo apuntaba muy interesante a ese aspecto de las minorías dentro de las sociedades y cómo en algunas ocasiones son movilizadas políticamente y derivan en conflictos por intereses de los grandes centros de poder, incluso dentro del mismo mundo árabe. Y eso nos habla también de las dinámicas de poder dentro del mismo Medio Oriente, más allá de lo que decíamos de las potencias y de los hilos de las potencias o de la política del petróleo, que es que generalmente entendemos Medio Oriente que todo es por petróleo. No, también hay otras dinámicas. Quisiera añadir para la audiencia, sobre todo en Latinoamérica, que se confunde muchas veces lo árabe y lo turco de forma indiscriminada, precisamente por un elemento histórico. Los procesos migratorios provenientes de Oriente Medio, sobre todo de árabes cristianos hacia América Latina, llegaron con pasaporte otomano, si pudiéramos hablar en esos términos, y por esa etiqueta del otomano, hoy, por ejemplo, al turco, se le confunde con el árabe en los países en Latinoamérica. Y no se puede entender muy claramente la distinción entre lo árabe y lo turco, que es un tema central para poder entender la geopolítica y la configuración de los estados en Medio Oriente y África. Y hay otro elemento que quisiera que pensáramos para los siguientes programas, y es cómo lidian hoy los países de Medio Oriente y de África con el tema de la secularización de lo secular y de lo laico, que hoy tiene grandes contradicciones dentro de las cartas constitucionales. Por ejemplo, un país como Turquía tiene una carta constitucional donde se proclama como una república secular y laica, sin embargo, su sistema judicial está basado dentro del Corán. Y el cuerpo de creencias y de prácticas culturales son profundamente religiosas. Entonces, digamos que hay que prestar atención porque no se puede leer lo político sin lo religioso y claramente, como lo decía Guillermo, sin la distinción de etnia, de raza y de aquellos grupos minoritarios que ni siquiera se mencionan en muchos de los análisis. Un poco también pensar en una lectura postcolonial y más allá de las categorías occidentales que hemos heredado de la academia, sobre todo en Latinoamérica. Bueno, pues muy bien. Para este primer episodio de nuestra serie internacional Oriente Medio y Norte de África, más allá del orientalismo, hemos estado haciendo un acercamiento, unas delimitaciones conceptuales claves para entender esta región. Arrancamos con la división entre el sunismo, el chiismo, cómo fue su impacto dentro de lo árabe, lo turco, otomano, lo iraní. Estuvimos posteriormente haciendo algunas clarificaciones sobre lo islámico y lo musulmán. Yo les agradezco a ustedes por la participación en este primer episodio. Continuaremos entonces con las siguientes temáticas en las cuales profundizaremos mucho más en estos elementos para comprender esta región. Muchísimas gracias. Nos acompañaron desde distintas geografías Guillermo Ospina desde la ciudad de Bogotá, Paola Andrea Barrero desde la ciudad de Estambul y Abdo Taleb Omar desde la ciudad de Pamplona, norte de España. Muchas gracias.